Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos en la burbuja musical 122, eso quiere decir un nuevo encuentro del Margen Sonoro, un lugar donde tratamos de que, bueno, haya una especie de viaje entre la memoria y el asombro, entre lo que recordamos, pero recordamos de pronto porque nos habíamos olvidado, o entre lo que no conocemos de nada, de que alguien nos dice, ¿escuchaste esto? Ah, oh, no. Ah, bueno, sí, escuché el nombre, pero no lo escuché. Y otras veces es, no, esto no tengo idea de qué era, ¿no? Y bueno, en ese juego estamos y en ese recorrido vamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, para compartir música, compartir cosas, encontrar, asombrarse con el encuentro hacia otra forma de sensibilidad, de expresión, hacia la variación, hacia la gama infinita de posibilidades en términos de construcción musical, de gustos, etcétera. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, muy bien por estar empezando del Margen Sonoro, un Margen Sonoro número 122, una estación más en el viaje que nunca es una más. Siempre es una en especial. Y porque los programas se van dando, a veces se juntan cosas. Hoy, por ejemplo, me pasó eso. Ah, sí. Que se me juntaron justamente propuestas de. Otra vez estábamos con el tema de la radio, de la RAI, de los estudios, sí, de la radio, cierto, italiana. Por ese lado, por ejemplo, vienen ahí propuestas que, si bien son de distintas épocas, tienen que ver con esa estética que después influyó tanto, ¿no? Claro. Y quizás vamos a ir empezando por sí, ahí. Sí, dale. Dale, empezamos, ¿no? Con ese tiempo, cuando digo ese tiempo, porque el otro día traías de los 60 un video y pico. Encantador y una música encantadora que era Rita Pavone y con las hermanas Kessler. Que desconocidas, claro, para nosotros. Eso estuvo buenísimo. Y bueno, eso era el año 65. ¿Sí? Eso año 65. Está, y en este caso, anda por ahí. Esto creo que es exactamente 66. Ahí. Es un, como le dicen ahora, un hitazo de ese momento. De eso que. Ahí va. Ta, y se en realidad son masivo. Intérprete y compositor son muy conocidos para el Margen Sonoro. Ya han estado. Uno más de una vez, pero en realidad vamos por la intérprete. Porque hace del tema. El tema tiene un estribillo en particular que después vamos a comentarlo, o mejor dicho, antes de escuchar el tema, que tiene una métrica explicado por su compositor, que es Ennio Morricone. Ennio Morricone. Y la intérprete es Mina. Mina. Ta, y pero en realidad el tema lo traje porque dudé de traerlo porque ya había estado Mina, había estado. Sí, pero. Morricone, pero a veces vale la pena. Vale la pena. De hecho, nunca habían estado juntos, digamos. Así no, que no, ya no, es. No. Fue un tema compuesto por Morricone, especialmente para Mina. Ella lo popularizó. Así que Morricone no es un autor que se dedique mucho a hacer canciones, ¿no? No. Fue hecho especialmente la canción. Y está bueno en el documental sobre que se llama Ennio, sobre Morricone. Él cuenta un poco de la canción. Lo que pegó mucho, tiene una estructura el estribillo, como que vamos a ver que se detiene la rítmica. El tema se llama Sé telefonando, o sea, estoy telefoneando. Claro. Te estoy sí, llamando. Sí. Es una canción, evidentemente, para escuchar donde la mujer que está hablando está del otro lado del teléfono. Sí, sí, sí, sí. Hubieron, es más, fue tan influyente el tema que hubieron versiones, no del tema, sino de temas que estoy hablando contigo. Los sí, que sí, ¿verdad? Suena mucho. El teléfono. Suena el teléfono. No, no, no. Hubo una serie de temas de ese estilo. Teléfono, amigas y amigos menores de 25 años, era un objeto pesado. Pesado. Era un objeto pesado que tenía un tubo y un cable que unía el aparato al tubo. En el aparato se discaba. Ya sea que uno apretara botones, pero ya en las últimas épocas, porque siempre fue de rueda, entonces había que llevar la rueda del número que uno marcaba hasta un tope, luego sacar el dedo y dejarlo ir hacia atrás. Discar llevaba un ratito. Pero era un instrumento raro del que no se podía hacer nada más que hablar. Más que hablar, ahí está. No se podía llevar portátil a ningún lado porque había que tenerlo con un cable. Más que hablar. Y bueno, está en ese C telefonando, aparece Mina, todo aquel mundo y un sonido que vamos a escucharlo, ¿no? Que me parece que te transporta realmente, más allá de la composición, el sonido, cómo está arreglado, cómo suena. Si yo no recuerdo el tema, no lo tengo presente. Tema, la verdad, que que me parece que el que no lo conozca, que será la mayoría, viene bien para decir, va, como puerta de entrada también a ese mundo, porque transporta realmente. Claro. Y Mina, magnífica, ¿no? No, la voz de Mina siempre. Impresionante. Un color muy particular y la sorpresa de encontrar a Don Ennio en este tipo de músicas que uno pensaba que quedaban lejos de la casa de Don Ennio Morricone, y uno tiene esta sorpresa de que no quedaba nada lejos, digamos, ¿no? No, y ahora estaba escuchando la estructura que tiene, que en realidad solo es raro porque presenta la canción y después es todo estribillo, estribillo, estribillo, como repetido como 10 veces, sí, y lo va subiendo, modulando de... Pero en realidad siempre es el estribillo. Es una forma rara de... Es una forma rara, una estructura rara de canción, que es para cantar ese estribillo. Y es lo que decías, que el estribillo tiene como una métrica de que el tema como que parece detenerse y le da cierta emotividad. Claro. Habría que ver un poco de vuelta las palabras del... Sí, pero tiene un fraseíto cortado, por lo menos en el comienzo de cada parte del estribillo. Que no me puse a fijar exactamente la letra, pero debe haber algo de desesperación en la... Sí, porque dice que... ¿no? Le va a llamar para decirle que lo ama, no sé qué, una cosa así. Claro, estamos hablando de que la conversación telefónica siempre tiene eso también del bolero, ¿no? Es una conversación entre nosotros en la línea, es entre muy dos, íntima, es exacto, muy íntima. La intimidad ya está por el medio. Ya está por el medio mismo, porque solo se pueden comunicar dos personas, una de un lado y otra de este. Claro. Y se acabó, no hay posibilidad de manos libres ni cosas raras en esos teléfonos, sí. Así que era hablar uno con el otro y además ella dice que es de noche y que está pensando en llamar, entonces tiene una cosa, sí. ¿No? Las llamadas de noche todavía eran de otro tenor y otro clima, pues eran más personales, sí, sí. Porque... Hubo toda una línea de películas, eso me acuerdo de, por ejemplo, de un padre que hablaba con la hija, ¿no? Sí, sí. Suena el teléfono. Suena el teléfono, sí, sí. Si mamá ¿hola? Está, hola, mamá está. Hola, chiquita. No, pero ese, lo vamos a tener que traer solo para que la gente pero recuerde para, que traer, ese momento. Pero para, y te digo más, Lelutier se basaron en eso para hacer una que es Rabinovich, Lelutier, que dice en un momento que cuando está hablando. Y aparece una voz masculina y dice, corte, señor. Corte. Sí, sí. Porque eso es... Pero es impresionante. Sí, sí, no, hubo un momento, porque claro, era el instrumento de comunicación, ¿no? Pero esta de suena el teléfono, me acuerdo, decía... Sí, sí, hola, me acuerdo. ¿Chiquita? Sí, sí, si mamá está, no sé qué, y ahí le empieza a hablar. Sí, sí, es un divorcio, un divorcio, pero en un plan Sí, no, es muy melodramático. Porque claro, a ver... El medio de comunicación más veloz, más rápido, más posible era ese. Y no había ni WhatsApp, ni una videollamada, ni nada por el estilo. Entonces, solo escuchar la voz del otro era como ya una cosa importante, digamos, ¿no? Vamos a tener que hacer una difusión con un teléfono antiguo así de ese programa. Sí, vamos a tener que encontrar algún telefonito algún teléfono y antiguo, poner... Sé telefonando. Sí, sí. Sé telefonando, bueno. Sin duda. ¿Y de dónde te le...? Me voy a ir a Los Ángeles, pero ella es griega. Nació en Grecia. Se graduó en Atenas... una licenciatura en música, siguió estudiando en Boston y después se fue a Los Ángeles. Ella se crió en la isla de Rodas, una cosa que me gustaría poner en mi biografía, ¿no? Me crié en la isla de Rodas, que suena, suena, ¿no? Muy el lindo. Coloso. Claro, el suena coloso. Muy lindo. Creo el que coloso. Es la primera vez que veo a alguien en una biografía que decía se crió en la isla de Rodas. Y ya con eso ya me caí bien. Ya con eso ya me caí medio bien. Concurso de claro, ya está. Ella actualmente se dedica... A ver, es una muchacha joven que decidió irse a Estados Unidos a ver si podía conseguir algún lugar en la música norteamericana. Canta en inglés casi todos sus temas, excepto este que voy a poner. Pero ella canta, tiene una cosa de pop, electropop y rhythm and blues, una cosa así que por momentos queda... ella no me parece que pronuncie muy bien el inglés, es decir, muy que su pronunciación sea muy... Pero se ajusta a ese tipo de música, pasa bastante prolijamente, aunque se nota que no es de allí. Sí, sí. Ella tiene una canción, ella se graduó en Berklee Studios y en su canal de YouTube, que no tiene mucho material, con lo cual también no sé hasta dónde ha logrado lo que quería decir, ¿no? Esa impronta. Entonces es alguien que realmente está un poco al margen del gran mercado. Se llama Dolesi, o Dolesi, no sé cómo ella lo pronuncia, si, porque es Dolesi. Entonces sí, parecería sí. Dolesi. Si uno lo tiene esa cosa de pronunciar la doble E como I en inglés. Como un inglés. Pero no sé si ella si es así o no. Este tema aparece entre los primeros que subió ya hace años. Y además está grabado, ella es bastante más joven, digamos, muy jovencita y casi adolescente, diría. Y 20 años tendrá. Y como es, está grabado en Berklee Studio, así que me Berklee, temo que fuera un ejercicio. Una escuela, la escuela fundamental, claro. Fundamental de, sobre todo de tendencia de escuela de corte de jazz. Claro. Pero ya con el jazz más, con las nuevas, todas las nuevas tendencias. Exacto. Ahí ella lo graba ahí, con lo cual me temo que hasta sea un ejercicio hecho para algún para alguna de las asignaturas que tenía. Pero es un tema tradicional griego que se llama Sibaeri y lo canta ella. Me pareció una rareza porque, ya les digo, ella no es de los nombres que esté en el candelero, como diría también la abuela. No es de los nombres más conocidos. Y nada, me pareció que para el margen era el lugar que tenía que estar. El lugar. En Los Ángeles, entonces... Los Ángeles, Dolesi y una griega cantando en griego este tema tradicional. Siendo que también está al margen de lo que ella hace, claro, porque ella se dedica a otra cosa o quiere hacer otra cosa. Thank you. Bueno, una sonoridad, una tímbrica típica de una música que nosotros asociamos con la música antigua. Claro. Por los instrumentos, el color de estos dos instrumentos. Sí, el canún, que es un tipo de violín que se utiliza verticalmente, no se pone, digamos, se monta sobre las piernas, se apoya el mástil en el hombro y se toca. Y luego una lira, que es como el dulcimel, digamos, pero lo toca con púas, que también le da un sonido muy bonito. Muy bonito, o sea, muy pero particular. A su vez queda totalmente así, visto en un estudio totalmente moderno, contemporáneo, queda como una canción perfectamente estructurada, aggiornada a nuestros días, ¿no? Totalmente, totalmente. Después está el tema si te gusta o no. Sí, sí, si a uno le cae mejor o peor, pero parecía una cosa que uno no había escuchado, que además algo que está medio al margen hasta para ella misma. Sí, sí. Así que parecía. Y reiteramos que para nosotros el margen, porque el otro día lo hablaba también un oyente que escribió, que nosotros no, el margen no es un programa para elegir temas que nos gusten. No. No. Que eso no es para decir paso música que paso me gusta. Paso la música que me gusta, yo le voy a mostrar lo que es bueno en el planeta. No, no. Eso no. No, no, es simplemente encontrar música diferente y que en esa diferencia, y a veces es simplemente rescatar cosas que la memoria no ha recordado, como cuando pasamos los primeros temas de alguien que es muy conocido, pero que no, ese tema no quedó ahí, o de gente que realmente no participa de los medios masivos de esa manera, o que para nosotros, desde nuestra cultura y desde lo que nosotros accedemos, llamémosle naturalmente, esto es sin mucho esfuerzo, lo que anda en el medio, lo que nuestros amigos conocen, lo que nuestra familia conoce, lo que, bueno, eso no está ahí. Entonces, simplemente es el juego, ¿no? Descubrir trocitos de música que la memoria no recuerda o no va a recordar nunca porque nunca se lo dijeron y nunca la escuchó antes. Exactamente, y es eso, no más que eso. Bueno, y seguimos, vamos a seguir con con una música, con otra otra propuesta de otra mujer. Uh-huh. Una mujer, en este caso, cubana. Cubana. Mujer cubana que en realidad tiene que ver con mucho de la historia de lo que vendría a ser, que después fue conocido como el Buenavista Social Club. Ajá. En realidad, bueno, toda esa vertiente de gente, de músicos y de artistas, de cantantes, eso, eran de distintas, por supuesto, corrientes. Y sí, sí. Se juntaron en finales de siglo porque sí. El músico... Y se juntaron ya cuando, digo, con la carrera de ellos ya avanzada, sí, ya habían transitado. Algunos, ¿no? Y en la mayoría de los casos retirados. Por sí, sí, ya habían hecho su carrera y de alguna manera se juntaron. En el caso de Omara Portuondo. Omara Portuondo. Él tuvo esa cuestión de que ella todavía era joven en cuanto a cuando surgió lo de Buenavista Social Club. Actualmente tiene, creo que 92 años, ¿no? En ese momento tenía 20 años menos, pero todavía estaba con vigencia como para poder desarrollar. Sí, sí. Recordemos que, ponele, no sé, con Bay Segundo tenía 90. A Omara la tuvimos con un grupo cubano. Ay, ¿te acordás que era un coro? Era un corito con el que ella empezó, digamos, y donde también empezó la hermana, que después dejó... No me acuerdo cómo se llamaba, era un trío. Era un trío de que mujeres. Además, sí, era un trío de mujeres que además tenía el nombre de la profesora de canto que las unió, digamos. Ah, finales de los 50. Finales de los 50. Así que, fíjate que esto es mucho más, esto es de ahora bastante más reciente, principio del siglo XX, del siglo XXI. Sí, sí, porque incluso ella ha sido muy reconocida por otros cantantes que le invitan a subir a escenario, digamos, a cantar con ellos alguna canción, que ellos cantan canciones de ella. Ahí va. O sea, que en este caso ya es, en un periodo de su vida, una mujer muy en su madurez, ya totalmente. Y bueno, no la trajimos por eso, por sí, una de sí. las voces reconocibles de porque está hoy en estos programas también hemos recorrido a algunos músicos de bolero, cantantes de bolero, está. Ella desarrolla, y lo último, y ya la escuchamos, una forma de cantar que le dicen el feeling. Sí. El feeling. Ahí está. Como esa cuestión de un canto, el feeling, recordemos que en inglés es el sentimiento. Sentimiento. El sentimiento, algo sí, así. Sí. Fue un tipo de música particular en Cuba, digamos, que tuvo su propia línea de desarrollo. Omar Oportuno, acá estoy viendo exactamente 93 años en este momento. Sí, sí, sí. Vamos a escucharla entonces ahora siendo, cuando no, un clásico de, en sí, este sí. caso, de la música cubana y de la música del bolero y de todo, que ya estuvo en el margen, que es el tema Lágrimas Negras. Ahí está. De Matamoros. De Matamoros. Compuesto en el año 1929, o sea que es un recontra clásico. Estamos a casi 100 años de la composición de este tema, pero ella lo hace a lo Omar Oportuno. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sellado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Doña Omar Oportuno, y el feeling que tiene un ritmo quizás un poco rápido, sí. Pero sin embargo la forma de cantar no es la del bolero, es como más baja, tiene como más una impronta más dolida, si se quiere. ¿No? Dolor. Tiene algo. Es una forma particular, porque yo me acuerdo cuando habíamos traído a. Se llamaban las cuatro de Aida o Daida, porque es de apóstrofe Aida. Se llamaban así. Se llamaban así el grupito donde estaba Mara Portuondo. Y ahí había visto que lo del feeling. Y había escuchado algunos temas. Y era como difícil encontrarle el. Porque toman muchos temas que son del bolero. Porque tienen una rítmica que uno dice, no sé, yo pensé que era más más lento, y no necesariamente más lento, pero sin embargo tiene una cosa en la forma de decir, de frasear, muy particular. Y otra vez, ese desamor que... Sí. En este caso, cuando vimos el tema de Matamoros, él había estado en un hotel... Y había escuchado llorar a una mujer y él se enteró de la historia. Claro. De que había que. Y es esta cuestión de que realmente es claro, desgarrador lo que le pasa a él. Pero eso a su vez es muy rico para traducir otras terquedades. Es decir, yo si tengo que sufrir con esta relación, voy a ir para adelante igual. Igual. Exacto. Eso se parece a repetirse como leitmotiv. Sí, sí, es como una. Como un clásico de muchas. Es como el esquema general de qué hablar o de las temáticas en ese género, digamos. Pero digo a veces porque cuando a veces se cataloga o no un tema de si es alegre, triste, que eso no dice casi nada de lo artístico, ¿no? No dice nada, nada. Pero es como la gente que te dice, no te cuento porque capaz que no te gusta que te cuenten la película. Y vos decís, espera, ¿vos crees que el relato que vos hacés de la película es la película? Claro. Porque claro. Por más que me relates toda la película, yo lo que quiero ver es cómo hizo él con las imágenes, cómo, ¿no? Claro, los tiempos, es cómo midió los tiempos de las cosas. Eso es lo que veo de una película. ¿Cómo y esta es la canción. Si vos me podés decir que es un bolero y, no, de eso ya escuché. Vos decís, no, espera, déjamelo escuchar y vamos a ver qué hace. Es como, no sé, me hace acordar un chiste cantado por ahí, que era un chiste de estos, un cómic, ¿no? Uh-huh. Cuando estuvo de muy de moda así, la película Titanic. Un meme de los de, sí, de Facebook, de esas sí, cosas. Sí, una cosa así, pero hace unos años, y entonces alguien aparecía en la cola del cine diciéndole, perdona que te spoileé la película, vos sabés que el barco se hunde. Se hunde, claro. Vos sabés que... Yo ya sabía eso. Yo entré igual al cine. Claro. Dije, voy a ver Titanic, pero el barco se hunde. Ya me contaron algo, el final. Algo de eso, de en verdad, lo que importa es lo que ocurre en la canción, en la película, en el cuento sobre no es, ni la descripción hace a eso. De hecho... ¿no? Los griegos, por ejemplo, con la tragedia nos enseñaron que vos decís, en realidad la estructura ya casi que está armada en el programa. O sea, ya está armada. Te ya la dicen. Todos vamos a jugar con esto. Edipo va a ir claro, y todo. Pero todos mirá, vamos a jugar así, con esto y esto, viene el héroe, después tiene este problema, luego tiene que solucionarlo. Es más o menos así. Ahora, la manera en que eso ocurre, ese es el truco. Eso es lo que importa, ¿no? Porque si no... ni siquiera pasaríamos las canciones, hablaríamos de las canciones y la gente podría inmediatamente entender qué es de qué hablamos. No, hay que escucharlo, hay que ver y cada uno tomará después su decisión. Nosotros lo que damos es un mapa general, en todo caso, de algunas cosas con las que uno puede fijarse o cosas a tener en cuenta en virtud de, bueno, cómo entra el tema en la historia, etcétera, etcétera, pero el tema es el que importa, ¿no? Pero claro, también es cierto que no somos un programa de pasar música, ¿no? Somos un programa de hablar de música. No. Quizás de repente, es más, hablamos más. Más de lo de que... Del contexto, de contexto que la música anda expresando ese contexto, pero a veces nos vamos en una época y es más la época es que otra cosa. Es más la época que otra cosa. De hecho, a ver, ahora voy a traer un tema que realmente no le encuentro nada particular, sino por la historia. Es decir, bueno, un tema que uno dice, mirá, si uno se pusiera muy cínico, diría, y bueno, y sí, iban a desaparecer tocando eso, ¿cuánto iban a durar? Claro, ¿no? Claro. Pero el punto está en otro lado, el punto está en que no es si me gusta o no, si esto es bueno o no, sino que estuvo ahí, pasó por ahí, concitó la atención de gente o de nadie, pero expresa algo, y algo que por algún motivo vale la pena recordar. No rescatar porque es bueno, sino recordar. Y en este caso me voy a ir a un grupo, un dúo, en verdad, que tuvo sus 15 minutos, del 56 al 62, y fueron sus 15 minutos. La familia tiene un problema con el nombre porque ella se llama Laurencine May Collins y él se llama Lawrence Albert Collins. Eran dos hermanos, nacieron en Oklahoma, después se fueron a California. A los 9 años, él, Lawrence, era pero un muy buen guitarrista. Cuando digo muy bueno, quiero decir que para ciertos estilos musicales, en particular el rockabilly, él tenía una habilidad en los dedos muy particular, una habilidad rítmica muy particular. Joe Mathis, un cantante y músico country, rockabilly, más bien country, lo apadrinó, por decirlo así, y le estuvo enseñando todo lo que sabía de guitarra. Y ambos tocaban, no siempre, pero a veces, Mathis también tenía una guitarra Moss Wright de doble mástil. ¿Ah? Uh-huh. Entonces para la época era como, claro, una rareza, sin duda, y concitaba la atención. Sí. Más que este niño tenía 10 años, 9, 10 años, y tocaba con él como, digamos, se sobraba. Sí, como era aquello del Mozart que decías vos, era un prodigio, yo claro, sé, 8, 9 años. Exacto, era muy bueno. Luego forma un dúo con la hermana. Él pasa a llamarse Larry Collins y ella Lori Collins. Larry y Lori. Los siempre, padres, ¿no? También, era, los padres también. Claro, en verdad los padres le llaman Laurencine y Lawrence. Y ahora ellos deciden llamarse Larry y Lori. No podíamos buscar algo más. Pero bueno, en verdad fueron conocidos como los Collins Kids. Ah, ahora me ella, él tenía 11 años, ella tenía 17, 16. Colin entonces Kids, era Kids. Era un adolescente ella y él era un niño muy movedizo que, claro, lo que hacía era tocar muchos punteos y muchas cosas con la guitarra y realmente se movía muy eléctricamente por todos lados con pasitos de baile, con cosas mientras tocaba la guitarra y claro, era un niño, hacer eso era muy llamativo, era hasta tierno, digamos, de verlos. Sin duda. Claro, resultó que después ella era una joven muchacha muy bonita y él era un adolescente que ya no era un niño, que hacía lo mismo y que ya no concitaba la misma ternura que hacía 6 años antes. Entonces, en el 62 se terminaron separando. Ella hizo dúo con Ricky Nelson e incluso la familia Nelson tenía un programa, no eran realities, era un programa de variedades y él pretendió meterla a ella también allí porque eran novios y no sé qué, pero no funcionó, la familia no quiso, quedó en eso, después se separaron y el hermano de Lori, Larry, siguió su carrera siendo compositor de música country y algún éxito obtuvo. Pero en verdad no desaparecieron, ¿no? Dos, un niño y un adolescente que supuestamente eran nacidos a presentarse en un programa que se llamaba Fiesta en el Rancho, que donde los grupos más bien country, pero con un género más rockabilly que country. Bueno, pasaban por ahí, tenían, y ellos eran como figuritas repetidas todas las semanas. Entonces tuvieron su éxito y parecía, de alguna manera, supongo que ellos tenían la esperanza de quedar de alguna manera. Casi de una cosa medio de... Semanal. Y claro, ellos tenían la esperanza, pero no quedaron. En el 93, cuando él tiene... ¿Cuánto ya? Y 49 años y ella 51. En Londres, va en el Reino Unido, no sé si es en Londres, pero supongo que sí, se hizo un festival de rockabilly y los dos tocaron juntos. Y de ahí hasta la muerte de ellos siguieron tocando juntos los viejos temas que tocaban y alguna otra cosa. Y es muy llamativo verlo a él tocando temas como este que vamos a ver, que en su momento en la televisión hay un video de la televisión donde él es muy movedizo. Y claro, y ya con 60 y pico lo toca. De la misma manera, pero ya no hace los pasitos de baile, ya no hace algunas cosas, lo cual tiene esa cosa de algo que no está en su tiempo. De algo que no está en su tiempo, que quedó atrás, que se sigue aferrando a algo que pasó, que ya no está, que ya no logra lo mismo y que solo lo logran aquellos que, quieren recordar mucho aquel momento y nada más. Solo una cosa que me impactó, lo bien explicado, que estaba por lo breve, que decía con respecto a la espera en algo, ¿no? Uh-huh. Esperar como... Sí, sí. Como no de alguna manera boicotear el camino que vas a hacer, ¿no? Vos vas a hacer algo y decir, no, voy a esperar. Voy a esperar porque, a ver si tal. Entonces decía, vos querés llegar de acá, de A hasta B, y vos decís, no, espero ahora, no sé qué tal. Y entonces decía, el que estaba dando esa clase decía, sí. Claro, después no quiere decir que no se pueda llegar a B. Pero el viaje es otro. El viaje es otro. Ya no es el mismo B, no ya es el no mismo es el viaje. A ya no es el mismo. Vos no sos el mismo. Vos no sos el mismo. El resultado no es el mismo. Y esa cuestión de... Y si querés hacer el mismo viaje que ibas a hacer, eso va a salir mal. Va a salir mal. Aquel viaje que querías no lo vas a poder hacer. Capaz que un nuevo viaje pasó el tiempo. B, al mismo punto B, diferente... Sí. Pero el mismo no vas a poder hacerlo y no vale la pena a veces pretender eso. Entonces tiene esa cosa Y en las propuestas de música, así como en las parejas, pase y todo, los que quieren vivir el tiempo que era... Que queda otro, como decadente, queda como... ¿no? Y cuando podría ser otra cosa. Podría ser otra fiesta y termina siendo algo triste porque vos me estás recordando algo que no Por no ejemplo, estás cuando esta gente, lo de que ahora justo estaba portuando los Buenavista, dijeron, bueno, sí, pero somos los de ahora somos de 90 años. Claro. Hay una cuestión, una cuota de inocencia, de descubrimiento, de asombro que siempre a los 90 años, y no es vamos a hacer, porque hasta ni se muestra ni una foto de cuando ellos eran jóvenes. No, porque no tiene que ver con no eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Bueno, lo que vamos a hacer es escuchar a este dúo en un tema de aquellos años, de cuando todavía él era un niño y ella era una adolescente y visitaban el fiesta en el rancho, un tema que se llama Hoy Hoy. ¿Ah? Brillante. Vamos entonces con los Calling Kids. Los Calling Kids. Well, I dreamed of heaven in the summer, baby. Ooh, I dreamed of heaven in the summer, baby. He had pretty white teeth and coal black curly hair. Let's hoy, hoy, hoy. Tastes like cherry pie. Yeah, my baby's kisses taste like cherry pie. Well, I love my baby until the day I die. Ooh, my baby's sweet, sweet as he can be. Oh, yeah, my baby's sweet, sweet. joyita para el margen, ¿eh? Sí, porque sí. Esto sí que años, creo que 58 decía el programa. Debe ser un poco más 59, capaz, ¿eh? Sí. Cuando que comenzaban. Primero está buenísimo, es encantador verlo de ese tiempo y todo. Y parece detenido en el tiempo. Totalmente. Porque aparte, parece antiguo para la época también, ¿no? Lo que pasa es que tiene una cosa casi de modé de entrada en las ropas que se ponen. Sí, entonces sí. Tienen ropas de cowboy, pero es como... Con brillantina. Sí, claro. No es muy genuino, digamos. No. ¿Qué es? Es puro espectáculo. Entonces, sí, y unas nubes atrás que están pintadas. Unas nubes pintadas para televisión, un montón de gente que está atrás, que son otros que van a participar en el programa, porque es parte de un programa televisivo, hay un video que muestra eso. Entonces, ¿qué pasa? Era puro espectáculo. Si uno escucha la música, no hay nada particular. Si uno mira, claro... Es muy entretenido ver al niño que tiene 11 años y que hace esos punteos. Y él baila y va de acá para allá y se mueve. Luego inventaron algunos una especie de sketch en medio de la canción. Todo eso funciona como espectáculo. Pero cuando las reglas que sostienen ese espectáculo caen, claro, eso va a caer, ¿no? Es decir, eso tuvo popularidad, como tienen popularidad algunas músicas o algunas cosas, no por la música, sino por otras cosas añadidas. La gente porque miraba ese programa, porque le interesaba eso, porque era un niño y un adolescente, porque está bien, en ese entorno tuvo éxito y el tema funcionó. Después seguramente no va a funcionar. Y está buenísimo. Al final decíamos el detalle de que el hermano le da un beso, sí, a la hermana. Sí, al final de la como canción. Como diciendo, lo hicimos bien, ¿no? Lo hicimos bien, ¿no? Lo portamos bien, ¿no? Claro. Creo que es muy, muy, muy tierno. Después, claro, cuando uno los ve a los dos con 60 y pico de años, tocando el mismo tema, pero con un cansancio del cuerpo mucho mayor. Sí, claro, bueno, y con una serie, uno dice, está bien, pero vos sabés que el problema es que yo le sigo dando valor, o la gente le sigue dando valor, solo porque te recuerdo hacerlo aquello cuando tenías 11 años. Sí, sí. Si no, esa música no tiene nada nuevo, por decirlo así, ¿no? No tiene nada sustantivo que vos digas, apa. No es la música de Johnny Cash, ¿se entiende? No es algo que pueda quedar en el tiempo por otros factores. Nada, era simplemente el rescate precisamente muy, de... Muy interesante. De algo que pasó, de música, de un encanto, evento. Y, con su encanto también. Y nada, eso. En el margen, aparte, estas cosas también, ahora que en los últimos programas, hace un buen tiempo, nosotros... venimos mezclando mucho el tema también de que los videos, la imagen. Porque se ha hecho necesario porque, claro, para ver a los protagonistas. Para ver a los protagonistas. Para no ver es lo las mismo, épocas. Digamos, no es lo mismo si uno escucha el tema, si uno escucha el tema así solo, se lo cruza por delante, que si uno ve esto, que si uno ve la historia, uno dice... Está bien. Es diferente. Aquel tema valía por otras cosas o tenía otro sentido. Si yo lo escucho solo, sin nada, así me cruzo, me topo con él. ¿Y qué me dice? No me dice mucho. Totalmente. Entonces, a veces las historias dicen y hacen valer las canciones que pasaron. No solo porque algunas no solo pasan porque sean malas, porque los gustos han cambiado. Algunas pasan porque la memoria también de la industria tiene lo suyo, pero a veces tiene que ver con otros factores. Bien, en el margen todo entra. En el margen todo entra, y te digo más, de repente ahora vamos hacia alguien que justamente que me parece que en distintos momentos lo han asociado, lógicamente, con Recrea, los años 60, porque él era integrante del grupo Los Gatos en Argentina. Ah, claro. Y es Lito Nevia. Lito Nevia. Pero en realidad, en un momento determinado, en un periodo de su vida, cuando él encaró más como solista y todo, se despega un poco de toda aquella estética y hace temas como este. Este es un tema solo con piano. Trajimos, en realidad, un tema más para recordar a Lito Nevia y su, su carrera solista. Busqué una versión de este tema que estuviera solo él con el piano. Porque él tiene ahí, me parece que hasta es una sensación que tengo,

Un rosarino más para agregar a la lista. Un rosarino para agregar al rosario. Al rosario, sí. Yo debo decir que nunca fui fan de Lito Nevia. Yo tampoco. Que a mí la manera de cantar no es una manera que me agrade. Totalmente de acuerdo. Pero reconozco que es una figura dentro de la música argentina, que es un referente, que lo ha sido, sí. Y que independientemente de eso, toca magníficamente bien el piano, hay que reconocerlo, uh-huh. Y que de alguna manera ha sido eso, referencia de muchos músicos, sí, de sí, mucha sí. gente, de mucha movida de música. Quizás si alguien agarra a la gente que dice, no, sí, me gusta Lito Nevia, le preguntás, dame 5 temas de Lito Nevia. Y es difícil encontrar 5 temas que uno pueda destacar. A mí me pasa lo mismo que a vos con respecto al tema que nunca tuve discos de Lito Nevia. No. Nunca. Sí me interesaba y me gustaba y toda la época de los 60, los sí, gatos claro. y eso, por una cuestión curiosa, pero tampoco era algo que me... eso no quiere decir nada. Ya no quiere sabemos, decir nada, ¿no? Es decir, pero, solo estamos diciendo desde dónde estamos hablando... y que no es y él tiene otra beta que también está, la verdad que es muy interesante, que no es la música desde el punto de vista interpretativo, sino que es como productor, porque tiene un sello, fundó el sello Melopea. Sí. Y el sello generó, por ejemplo, la salida de a ser conocida de Adriana Varela, por ejemplo. Sí, sí, no. O sea, eso, maneja un sello. Él, maneja un sello, yo creo que él es una referencia, creo que sí, independientemente sí. de que a uno le interese más o menos lo que él hace, él, como figura dentro del ambiente musical, sí, sí. es alguien reconocido y que tiene su porqué de reconocimiento. Quizás uno, a mí lo que siempre me ha sido difícil es distinguir los temas de Lito Nevia. Porque son muy en el mismo tono, y él puede estar 3 horas cantando así, más o menos, digamos, ¿no? Y no le logro encontrar como la diferencia entre este tema y este otro, así que me quede en la memoria, porque incluso su forma de componer es muy particular, entonces no tiene la estructura más o menos tradicional, en el sentido de los estribillos no son exactamente la manera del estribillo tradicional en que uno, bueno, recuerda, ¿no? Le queda, fija algo, aparecen en repeticiones, sí, pero no tiene la misma contundencia de bueno, de otros armados. Que en este caso trajimos uno de sus temas más cuadraditos. Cuadraditos, sí, porque sí. tiene otros que claro. Yo les llamo las canciones oblongas, ¿no? Sí, que sí. en verdad sí, pierden sí. la forma de cuadrado y empiezan a irse. Claro. Sí. Lo cual, por un lado, es un mérito, sin lugar a duda. Sí, ¿no? Es decir, nadie está diciendo, no, tenés que hacer una música cuadrada, al contrario. El capaz punto es que la manera en que él lo hace no me termina de seducir. Es un tema para mí. Pero eso es muy, un gusto. Muy interesante el que decís ahí de cómo es. Que a mí siempre me ha pasado eso que digo, ¿por qué algunos temas de repente me siento a veces que se vayan tanto de la estructura me incomoda, pero no me incomoda desde el punto artístico lindo, que es, voy a descubrir... Eso, no. Está. Y es porque me parece que se va hasta para otro género, en el sentido de que la canción en general guarda esa cuestión de mantener ciertas estructuras y hacen la maravilla de decir, con esta estructura, reitero acá y eso acá... genera hago, el, me expreso tal. El efecto. Y después lo otro capaz que eso, es una obra sí, no, diferente. No. A ver, me parece que obviamente que Lito Nevia tiene talento musical y no falta ni siquiera, no tiene ni sentido hablar de eso. Simplemente uno menciona cosas que siente respecto de ciertas músicas porque eso lo hace pensar en... músicas y en relaciones entre músicas, ¿no? Nadie le, insisto, nadie va a decir, che, qué bueno una canción cuadradita. No, pero entre lo cuadrado insulso y aquello que se me fija en la memoria o me queda, es una cosa. A mí se me hace muy difícil siempre que las canciones de Nevia me queden como algo así que uno recuerda y puede cantar por ahí, ¿no? Una tonadita que uno recuerda mientras está en la parada del ómnibus. ¿Eso quiere decir que Lito Nevia es mala? No, eso quiere decir simplemente que él no juega dentro de ciertas canchas. Que me gusta más, me gusta menos. Me gusta más y me gusta menos no quiere decir nada sobre la obra, ¿no? ¿Verdad? Porque siempre creemos que porque me gusta a mí es muy bueno. No, ni lo que no me gusta es malo, ni lo que me gusta es bueno. A veces lo que me gusta es horrible. Y me gusta por razones que son más bien oscuros traumas infantiles antes que buenas razones musicales. Sí, sí. ¿Cuántas músicas nos gustan? Claro. Porque era ese el momento y era aquel momento. Exacto, pero en verdad uno las mira y dice, no tiene nada, nada. No, totalmente. Pero bueno, yo me voy a ir ahora a Nueva Orleans. Un lugar de jazz, ¿no? Jazz, un lugar de un jazz muy muy movido, de esas orquestas de los 20, 30, muy con un ritmo impresionante. Uh-huh. Este grupo es un grupo callejero. El grupo callejero quiere decir dos cosas. Primero, que quienes lo fundaron, dos o tres músicos, eran músicos que tocaban en la calle. Y uno de ellos incluso aprendió a tocar un instrumento para que la policía no lo detuviera por vagancia al pedir dinero. ¿Ah? Estamos hablando de ese tipo de callejero. Sí. Luego armaron este grupo y ellos tocan muchísimo en la calle. Muchísimo. ¿Tocan en algún teatro? Sí. ¿Tocan en algunos clubes? Sí. ¿Hacen discos? Sí. Ahora, el 80% de las veces que tocan es en la calle. Y ahí es donde ensayan, digamos, los temas. Es una manera muy particular de ensayar. La verdad que sí. Pero siempre les ha gustado eso. Les ha gustado mezclarse con la gente, tocar y ver qué pasa. Les ha gustado esa dinámica. Y es como el lugar de ensayo, ¿no? Es básicamente eso. Totalmente. El grupo tiene varios miembros, tiene 7 u 8, corneta, clarinete, trombón, tuba, un bajo, una guitarra, una tabla de lavar, ¿no? La vieja tabla que es, en verdad, es una tabla metálica y se toca con algunas púas, que a veces se le pone algún platillito extra para sonar, y a veces tocan un tambor, que es el tambor con alguien sentado encima. Quien toca el tambor, que es una mujer, se sienta arriba del tambor, que es grande, y toca, digamos, golpeándolo de costado. Son también una cosa muy circense en algún sentido, que les gusta mucho. Se llama Tuba Skinny Band, ¿no? Este grupo tiene ya... Vamos a ver. Más de una decena de discos. Hay uno que son temas de ellos. Me gustan más tocando en la calle que tocando en estudio. Cuando graban son demasiado perfectitos en algunas cosas. Y uno dice, la desprolijidad cuando tocas en la calle vale oro. Vale oro porque tiene algo encantador. ¿No? Ellos acá los vamos a tener en un tema que hicieron en el 2019, en un disco del 2019, que es de Duke Ellington, en verdad, que se llama Jubilee Stomp. ¿Ah? Ese es el tema, y ellos hacen esta versión que cuando la hacen en la calle, hay un video de ellos haciendo en la calle, es magnífica. En estudio sigue siendo una notable obra y muestra el estilo de ese jazz de Nueva Orleans, que es un jazz eléctrico, por decirlo así, ¿no? Bueno. Así que vamos a escuchar a Tuba Skinny y Jubilee Stomp. Thank you. realmente seduce, ¿no? Seduce esa música a eso, a jugar. Sí, es como un juego, un poco humor, un poco de danza. Porque vos decías, y es cierto, es raga. Y el ragtime tiene esa cosa pegadiza que te lleva, ¿no?, a mover algo del cuerpo, sí, las piernas, sí, las manos. Entonces, claro, es ese sonido muy de los años, de los locos años 20, ¿no? Claro. Que también transmite toda una época y, en fin, todo un mundo muy particular que ellos reproducen tocando ese tipo de música. Lo interesante es que ninguno de ellos es de Nueva Orleans. Mirá. ¿No? Uno viene de Boston, otro viene de Chicago, otro viene de... Pero no son de ahí. Y sin embargo, todos se juntaron ahí, se empezaron a encontrar ahí y dijeron, vamos a hacer esto. Y les fascinó y transmiten ese gusto por... esa fascinación por esa música. Mundos rescatados o que parecen perdidos, pero que están ahí. Que vivos. están ahí vivos. Parece, y más en Nueva Orleans, que es como la música nacional, digamos, ¿no? Es la música claro. Nacida ahí, surgida ahí. Es como ahí. Ir acá a decir, voy al barrio sur. Claro, es surgida ahí. Y claro, tiene esa cosa de... En la calle tiene una cosa... las grabaciones que hacen en la calle y que ellos tienen en su canal... Tiene algo que reproduce de alguna manera por las condiciones mismas de grabación en la calle, no muy demasiado prolijas, lo suficientemente buenas para que se escuchen, pero no lo suficientemente prolijas para evitar el ruido del entorno. Y tampoco evitan que cuando alguien se mueve con el micrófono, se mueva el sonido y uno sienta que pierde algo y enseguida gana porque se vuelve a mover, que es muy parecido a las grabaciones de los años 20-30. Sí, recordemos que eran formas de grabación bastante complicadas, donde alguien tenía que estar cantándole exactamente a la bocina, ¿no? Porque si no cantaba exactamente ahí se perdía. Por eso a veces suenan tan raras algunas algunos grupos de esa época y eso, porque claro, el que está allá atrás suena menos, el que está de costado y se mueve, se le pierde un poco, después vuelve. Las condiciones de grabación eran otras, y claro, esto tiene, por lo menos en los videos que ellos graban de algunas de sus actuaciones en la calle, tiene esa cosa sucia que hace el sonido también del ragtime, ¿no? Totalmente. Un programa que, viste que hablamos, Mundos, empezamos el programa con una RAI, o sea, la radio y televisión italiana, ¿no? O sea, sí. La radio y televisión italiana de los años 60, todo un tiempo, parece dentro de una, dijiste en un momento, empezaste creo que el programa diciendo burbujas. Una burbuja musical, es una burbuja musical, antes de que pusiéramos eso. Sí. Parece que están en una burbuja, en este caso una burbuja muy del presente también. Sí, claro. Totalmente. Pero vamos a volver cerrando por lo menos de mi participación en el programa, por lo menos en los temas que he traído, cerrando el círculo con otra vuelta a la RAI. Volvemos a la RAI. Sí, en realidad vamos a hacer, no sé si es a la RAI, pero sí a ese entorno. A esa Italia, a ese sonido. Pero me parece sonido. Que heredera de aquel sonido, pero en los 80s. En los 80. Pero que siguen con esa tradición. Que aparte que sigue mucho esa tradición también del sonido barroco, el sonido, las cuerdas firmes en el sentido... Y muy emotivas las cuerdas, estamos hablando de los violines, claro. Violas, violonchelos. Ese sonido que en Italia siempre lo hicieron muy bien, desde siempre, ¿no? Yo mencionaba el barroco porque, bueno... Sí, desde Vivaldi para acá. De Vivaldi para acá la tienen clara. Sí, sí. Y la canción, hoy hablamos también de la canción, viene estructurada dentro de una tradición bastante clásica, ¿no? Clásica de probablemente de estructuras que vienen hace 20 siglos. Sí, sí, sí. Estos son compositor Amadeo Micci, se llama el compositor. Pero la cantante que hizo su tema... Yo diría que muy escuchado, es un tema sumamente emocional. Me parece que el tema también es una canción de amor. Perdón, la cantante es Mieta. Mieta, Mieta se llama. Mirá, Mieta. No, ahora cuando lo escuchemos, son a mí eran nombres que no me. Pero la canción sí es. Claro. La canción sí, no, ha pasado muchas veces canciones que uno recuerda, pero el nombre del grupo no tenía idea, mirá, que eran ellos. La canción se llama Batene Amore. Batene Amore. Que tengo idea que en italiano es andate o algo así, claro. O alejate, ¿no? Ya lo vamos a buscar, y si dije en disparate, lo voy a decir. lo voy a corregir en realidad, pero tengo idea que sí. Y habla de eso de también, porque hemos estado en los últimos programas hablando un poco del tema del bolero, uh-huh, de cómo se transita el amor en general en desamor. En este caso aparece algo de eso. Batene Amore, un tema que hubo un tiempo que sonaba como en todos lados, y me parece que está en el margen de una generación, pero no tanto su autor y su intérprete. Claro. Con un sonido muy... Si lo escuchó Mina, por ejemplo, uh-huh, o Morricone en los años 80, de haber dicho, ah, mirá, estos muchachones están haciendo lo que nosotros hacíamos hace 20 años, un poco ayornado, pero siempre con el molde italiano, ¿no? Y buen sonido, ¿no? Sí, sí, vamos, porque hay un sonido italiano, hay un sonido, una tradición italiano. Y después voy a decir una cosa que era de Corión Aronian, que en clase, que él lo decía con respecto, a Galeano, me acuerdo, a Eduardo Galeano, y con la literatura, ¿no? Uh-huh. Por lo menos lo dijo, en algunas circunstancias siempre me quedó grabado, que es, yo lo suscribo con respecto a esto de los italianos. ¿Cómo, él decía, cómo hace Galeano para siempre lograr hacerte un nudito acá en la garganta, ¿no? De la emoción. Claro. ¿No? Porque en realidad él decía, había cosas que a él no le gustaban mucho. No, claro. Pero siempre logra como diciendo, pa, ese rasca. Sí, sí, aunque pico, musicalmente no sea eso que uno dice, che, que cuánto hay que aprender de acá, ¿no? Aunque no tenga eso, tiene el efecto. Y porque a mí me pasó particularmente con este tema, que decía, era un tema que yo lo consideraba, no voy a decir la palabra, pero como, es italiano, sí, medio como si dijéramos, acá en Uruguay decimos terraja, ¿viste? Sí, una porquerita. Y como decir, en el momento que sonaba en los años 80. Y me di cuenta, un día lo escuché de vuelta, 25 años después, y bienvenido al club, porque yo lo escuché creo que en un bondi fue o algo así, y acá decimos bondi a los ómnibus, ¿no? Sí. Y y dije, esto está muy metido dentro mío, claro, dentro de esa vibración. No sé bien de qué habla el tema, pero te lo transmite. Pero, y qué, ese molde italiano ni qué habla. Claro. Bien, vamos a escuchar. No sé, me fui un poquito más. Para nada. Me parece que es interesante. Por lo menos en mi universo hay un margen muy claro de que hay, como decís, vos dijiste aparte de la palabra clave, que es de Vivaldi para acá. Cada vez que entran en casa, claro, me hacen piantar un lagrimón. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen estos italianos? Que uno se ríe tanto a veces de ellos, ¿no? Sí, sí, pero hay algo ahí que sigue siendo efectivo, o que por lo menos está incrustado en la cultura. Ennio Morricone incluido. Sí, sí. Que te mete las cuerdas y te da vuelta. No, ¿viste? No, es que hay cosas que están como incrustadas en la cultura, por lo menos en la cultura de uno, y claro, eso activa enseguida. Bastante conservador en cuanto a las formas. Sí, sí, totalmente. A las formas y a las tímbricas. Muy conservador. Totalmente. De hecho, durante tiempo han repetido los colores de las voces de una manera que... Gino Paoli, aquel que escuchamos. Sí. ¿Te acordás? Gino sí, Paoli, me acuerdo. Todos ellos tienen ahí un molde que lo estoy empezando a desvelar y aprender cosas, porque hay que aprender ahí. Hay que... Sí, hay de todo. Bueno, vamos entonces con Amadeo Michi. Ahora te lo deletreo bien para copiamos, que nosotros comentábamos, amigas y amigos, siempre los programas salen con, nosotros escribimos, especialmente exacto, Gonzalo. En el Facebook ponemos todos cuáles fueron los artistas, los temas, por si ustedes quieren buscar, o porque no se nos entiende, claro, o porque a veces pasa que uno dice seguro, y no se pronuncia así, o aunque uno sepa, uno no sabe exactamente si llevaba una T, no lleva una, lleva una S antes de o no. Entonces, a veces para buscarlo. Y una cosa interesante que ha pasado con el programa, le hago un saludo a Clara Alberti, oyente, que es uruguaya, vive en Minas. Excelente, desde siempre, yo lo digo particularmente como músico, siempre las sugerencias que ella hace siempre son interesantes. Una Clara Alberti que escribe muy bien aparte, y ella la otra vez me preguntaba por un tema Y tiene también esa cosa que a veces el programa también tiene eso, que como es un podcast, vos podés ir a escuchar específicamente el ese tema. Ese tema. ¿Te gustó? ¿Querés ese tema? Cuando estaban hablando de no sé qué, de la música de la Vuelta Ciclista del Uruguay, quiero escuchar eso, ese, no quiero escuchar a todo el a resto. Amadeo Michi. Bueno, escuchá todo, escuchá ese. Está. Y a veces sin problema. Está. Entonces Amadeo Michi y Mieta cantan los dos en este caso, el autor y la intérprete. Batteri che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento, vattene amor, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai, ci chiederemo come mai. Il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò, rotolina amorosa, tu tu ta ta ta, il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi angolerà, il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me. La testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. E poi, ancora non lo so. Vattene amore, mio barbaro invasore, credi di no. Sorridente truffatore, vattene un po', che pace più non avrò, ne avrai. Vattene o saranno guai, che piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà, il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così. Ora ti chiamerò, rotolina amorosa, tu tu ta ta ta, il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà, il tuo amore sarà un mese di siccità, e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là. Sempre tu, ancora un altro po', e poi ancora non lo so, ancora ti chiamerò, rotolina amorosa, tu tu ta ta ta, che il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi ha. Il tuo nome sarà sul cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi ancora non lo so. Confieso que efectivamente en algún lugar de mi memoria estaba este tema. Confieso que tenía los mismos prejuicios que vos sobre esta música, que era la música de mis padres, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces tenía una cosa que para mí era como excesivamente sensiblera, de una cosa melosa incluso en algún momento, con esas combinaciones de voz con él muy grave allá abajo y ella que subía, ¿no? Hasta allá arriba la voz, con una música que también tenía ese, ¿no? Ese clima. Y que, claro, efectivamente, es un tema que uno diría, es un tema sensiblero. Sí. Sí, sí. Ahora, ¿Te pegó o no? Y sí, porque, y porque está como en mi ADN, está en mi cultura, está en mi tradición, forma parte de lo que yo escuché sin querer de chico, cosas que uno dice, está, no es lo que yo elegiría, pero en mi cabeza sigue estando, entonces sí, hay cosas que están en la cultura, aunque uno no, no sea lo que uno le interesa, lo que uno le gusta, lo que uno quisiera escuchar, pero uno lo tiene ahí, porque es como, es parte del molde, digamos. Es como, como a veces, no sé, como de repente alguien escucha, ponele, mencionaste a Vivaldi, y claro, el Vivaldi que maneja las estructuras de otro tiempo y de también puede sonar en algunos lugares, hasta se puede ridiculizar como otra vez con esto que es... Desde acá le podemos decir que es más sensiblero, pero en realidad había que estar en aquel tiempo, eran los códigos que se manejaban. Y los... Pero además esa cosa de... Uno puede decir que es muy sensiblero, pero cuando dice que es muy sensiblero es que uno ya fue tocado, porque si no, lo acusas de eso, ¿no? No, claro, es decir... Yo siempre me quejo con las películas que están hechas para emocionar, ¿no? Bueno, pero parecen tener resultado tanto que me enojo con ellas, digamos, ¿no? Entonces hay algo ahí, claro, en cómo funciona ese código que está metido en uno por diversos motivos, por diversas maneras. Pero claro, también son formas de expresar precisamente esa emoción que... Tal vez uno en la cotidiana tiende a... Quizás a veces porque de forma muy simple. Sí, pero quizás uno en la cotidiana tiende a como a ocultar, a no volverse tan sensiblero, a no mostrarse, ¿no? Y es cierto, de una manera muy simple, muy básica, lo que uno quiera, pero está así en la memoria de uno y en el margen de nuestra cultura, ese tipo de quizás para otros no produce eso, sin duda. Quizás A seguir con esta vertiente de... Me acordé de otro que también estuvimos, que es cuando Piero hizo aquel trabajo sacándolo de la fruta, de un trabajo italiano. ¿Cómo es? Que también todas las estructuras y los arreglos orquestales venían con ese corte italiano. Sí, ¿no? Sí, venían con esa impronta, ¿no? Que tiene unas... Sí. Es como una... Hay como una máquina de producir canciones en esa beta. Sí. Y que, digamos, una época de la... Quizás también, no sé, a mí me agarró, por ejemplo, en la infancia, esa época de la televisión y de la radio. Por ejemplo, la televisión en vivo tenía orquestas que trabajaban. O con un Serrat. No, la primera época de Serrat, con betas que venían, vertientes que venían desde el jazz, del rock and pop también, pero también de esta canción mediterránea. Sí, sí. Mediterráneo, de alguna manera, también es esa lógica, sí, sí. ¿No? Yo creo que, claro, siempre hablamos... Calderón, Juan Carlos Calderón, claro. En España. Siempre hablamos para una cultura en particular, ¿no? Porque... Si lo escuchara esta señora que voy a traer ahora, seguramente la dejaría sin mucho, sin sentir mucho esa sensiblería, ¿no? Esa sensiblería es parte de una cultura que codifica de cierta manera las cosas y con las que uno participa, le guste, no le guste. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque en otros códigos se hace de otra manera. Lo que voy a traer ahora es una cantante de una región que se llama Cabilia, que es en Argelia. El pueblo cabil, que habla cabilo, ella se llama Ferruya Zaidana. Es una mujer muy importante en la música cabil, donde ella, además, de alguna manera, además de ser un referente, ella toma como referente a otra famosa cantante, también cabil, que en algún momento voy a traer, porque se llama Taos Amrush, y tiene cosas muy particulares. ¿Por qué traje esto? Porque tiene una beta que no habíamos escuchado en el margen. A ver, Es un tipo particular de canción que se hace en esta cultura cabil, así es el nombre del pueblo, como se denomina, que ella, por ejemplo, es autora de esta música, que significa que es autora de la letra y el ritmo. Sí. No hay música en el sentido en que uno pensamos en una canción. Cuando decimos la música, decimos, le puso melodía, un violín. Armonía. Le puso. No. ¿Por qué? Porque tradicionalmente y de manera mayoritaria, este tipo de canciones se hacen de la siguiente manera. El que canta, una especie de coro, generalmente femenino, y o se hacen palmas o se hace percusión. La percusión se hace con dos tipos de tambores, pero el que se suele usar cuando se usa uno solo es uno que no sé ni cómo se llama, es redondo, tendrá 30 centímetros de diámetro, sí. Y se toca de dos maneras, o uno lo sostiene con una mano y golpea con la otra, o lo sostiene entre las dos manos, el pulgar queda debajo, y en la lonja uno lo que hace es golpear con los otros dedos. Sí, sí, sí. Entonces lo que hay es una rítmica. Sí, es como, ¿no? Sí, es como un gran pandero, pero en tambor. Exacto. Básicamente, todos son del mismo tamaño y todos suenan igual. Entonces lo que hay es una rítmica. A veces cuando se usan muchos, o se usan varios, lo que se hace es que no todos tocan al mismo tiempo, entonces genera una especie de polifonía de golpes. Sí, sí, entonces, sí. Claro, da algo particular. Pero he visto en un canal que solo tiene música kabil que la mayoría de los temas son así. La mayoría de los temas son de esa manera. Hay quien toca instrumentos y cosas, sí hay, claro, sí, sin duda. Pero la música tradicional del pueblo kabil es esta. Entonces, tenía algo también particular de presentar esto que no habíamos traído y que nos gusta siempre tener músicas que de esas que no conocemos, que no son muy habituales y que tienen algo particular. Música kabil de Marruecos. En verdad es de Argelia. De Argelia. Porque perdón, eso es en Argelia. Argelia. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Asa Tamagra, supongo que por lo menos se escribe así, no sé cómo se pronuncia, y se escribe así ya en la traducción en español, porque en árabe no sabría ni cómo se escribiría. Claro. Pero bueno, la señora se llama Farrudia Zaidani y es una mujer que ha cantado, que ya tiene una larga trayectoria en este tipo de canto, y nos va a sonar bastante particular, pero también muy reconociblemente árabe. Impresionante. Así que nos vamos entonces a Argelia. Nos vamos a Argelia, el pueblo kabil, una música tradicional que no habíamos tenido. عودي وتقو تتبع زفير صفغو زغتي دات ناوي Al igual que la otra vez trajiste de temas, decíamos, de los Tuareg, eso es juntarse como en una comunidad, cantar el tema. Sí, sí, ponerse o en ronda o en grupo. En ronda, o mujeres, todas mujeres. Y decías que al final hay un sonido. Hay un sonido como un ulular, una cosa que suele ser como un sonido... ¿De cierre? Que hemos visto en, por ejemplo, quien ha visto en algún noticiero, en algún informativo, algún evento que ha ocurrido, por ejemplo, trágico en algún país árabe, sí, un asesinato, muerte, sí, de una caída de un edificio en sí. Siempre hay mujeres que... hacen ese ulular raro, ¿no? Que uno no puede repetir, que es un... Es una cosa como con la lengua. ¿Sería? Es algo así que... Lo que me llama la atención de este tipo de música es que escuché varias y todas tenían detrás, como de fondo, ese sonido. ¿Mira? ¿No? Que es como... Nadie lo está haciendo. Uno no ve a nadie que esté haciendo eso, que uno dice, bueno, está bien, en este momento forma parte de la sonoridad, sino que es como un sonido de fondo culturalmente que parece como referir algo en esa cultura que aparece, ¿no? Es llamativo. Y si ustedes vieron, no hay más que percusión. No hay otro tipo de música. Percusión y voces. Y voces. No hay otro tipo de música. Lo que hace, lo hacen las palmas, lo hace, le da espesor, le da cuerpo el sonido general de la percusión, pero no hay música en el sentido que pensamos habitualmente de instrumentos. No es que el tambor no sea un instrumento. Es que cuando decimos música generalmente pensamos en, bueno, algo que tenga cuerdas, algo que tenga, no sé, o que sea un teclado, exacto, pero bueno, tiene cuerdas, sí, o que sea un instrumento de viento, o que sea... en este caso es solo percusión, palmas y tambor. Y ellas cantando esa tonada que tiene una cosa muy repetitiva, y casi todas las canciones de ese estilo son así. Y estamos hablando de algo que fue grabado hace poco, es decir, el 2020. 2020, hace dos años. He visto otros de artistas que están hoy 22, 23 y son iguales, digamos, es el mismo estilo, la misma concepción. Es como una cosa medio de parece que fuera en un trance, en una ¿cómo es? Caravana o algo así, ¿no? Sí, o más bien parece una cosa de trance, como de porque también, tiene una cosa como bien, de entrar, claro, ¿no? Claro, en ese trance por la repetición. Eso, ¿no? Mismo. Yo hay algo ahí que me parece que juega de esa manera. Y que, claro, uno entiende que tradicionalmente si vamos a las culturas africanas, claro, que hemos escuchado también, decir, claro, eso, reunirse y ella directamente buscando el trance. Nunca había escuchado y nunca había visto cómo... no es una cosa puntual de, mirá este tema. No, es parte de una forma de componer, de hacer música, y que tiene obviamente su consumo, que tiene su público, sí, dentro de ese pueblo, ¿no? El pueblo cabil. Bueno, y el Margen Sonoro se retira a la plataforma de lanzamiento para el próximo programa. Sí, se retira a la búsqueda, digamos. A la búsqueda de... Nos vamos simplemente diciéndoles que es posible comunicarse con nosotros a través del Margen Sonoro Facebook, o sea, lo que sería nuestro perfil, es muy sencillo, muy porque allí ponen el margen sonoro y va a aparecer. Y va a aparecer, y si no, el margen sonoro en cualquier buscador al estilo del Google. Flojisto Producciones, @gmail.com, es un mail que en realidad recibimos nosotros directamente y que ahí pueden extenderse más si quieren. Todo lo que quieran. Lo que quieran escribir, que carta, sugerencias de temas y todo eso también entra. Y simplemente decirles que bueno, que también estos programas están replicados, o sea, los retransmite Radio La Zurda y Radio Uruguay Online, dos radios en línea. Nosotros publicamos todos esos links cada vez que publicamos un programa, que lo hacemos todas las semanas. Sí, felizmente sí. Desde hace 122 semanas. 122 semanas. Creo sí. Que hubo una que no salimos. Sí, digo, 123, no suponente. Sé si fue lo cual hace más tiempo todavía porque fue una excepción totalmente. Fue una excepción totalmente, así que hace 123 semanas que venimos haciendo este ejercicio de encontrar cosas, de sorprendernos, de compartir, de cada vez preocuparse menos por lo que a uno le gusta y más por lo que desconoce, por lo que anda ahí en los márgenes, y no importa cómo sea el tenor o la forma. Hay un momento para el que nos gusta, en tu caso también estoy seguro, sé que es así. Digo, nos gusta la nutrición, la gastronomía, pero nos gusta la nutrición a la par de la gastronomía. Justamente, si nos quedáramos como que decir, la cebolla me gusta, la cebolla no me gusta, te estás perdiendo un mundo. Te estás perdiendo un mundo, digo. Que cada vez que visitas un país nuevo, decís, claro. No, solo como, solo como en el mismo lugar que como en todo el resto del mundo, porque si no, no, de acá no voy a probar nada, ¿saben? Claro. Me parece que uno se pierde mucho. Se pierde mucho. Y se pierde abrir el juego, ¿no? Y sobre todo tomar cierta humildad con las cosas que uno dice, no, esto porque es, esto. Parece que las cosas se hacen naturalmente, ¿no? Entonces uno se acostumbra. Es previsible, es bastante lógico y es común que le pase a la gente, a cada uno de nosotros, que a veces uno prueba algo nuevo y decir, pa, mira, recién le estoy agarrando el gusto. Sí, a mí ponerle no. Que me gustan las fragancias en general. Claro. No solo los perfumes, sino las fragancias de... los perfumes, como quien dice, de lo que sería la perfumería. La perfumería, sí. Sino sí. La fragancia de la naturaleza, de lo que sí, sea. Sí. Hay olores que vos decís, y aromas que entraron en la vida de uno, muy lentamente, porque al principio uno dice, pa, me siento que extraño, no me, sé no qué, me... pero me resulta... Sí, sí. Y no, de repente pero... empieza uno a rumiarlo un poco y decís, pa, esto es increíble, ¿no? Sí, sí, esto mira lo que tenía. No, pero lleva tiempo acostumbrarse a otras formas de expresión, a otras formas de sensibilidad. No significa que a uno le gusta todo lo que escucha ni todo lo que traemos, simplemente que es eso, es el margen sonoro y traemos cosas que están al margen. ¿Al margen de qué? De la memoria, de lo actual, de las modas, de las tres o cuatro cosas que conocemos y nos quedamos como si el mundo fuera lo melódico, el rap, el tango, el folclore, y creo que debe haber algo más como el jazz, la ópera, y ahí termina el mundo, ¿no? O poco más. Entonces, bueno, es bastante más complejo, más diverso. Hay cosas que ni siquiera sabemos si tienen nombre, y sin embargo suenan, son música, están ahí. Y a través, y seguramente, y aparte siempre es así, a través de la música aparecen otras formas de vivir, otras formas de eso, de preparar un alimento, otras formas de estar, de construir la casa, claro. Otras formas de sentir qué es lo más importante o qué es menos importante, que eso nos ha pasado en una y otra situación que vas diciendo, claro, pero para ellos esto, claro, lo cantan de esta manera porque... Claro. Este es un decíamos aquello del flamenco, ¿viste? Claro. Decíamos, esto se vive en el barrio, en colectivo, si no, no tiene sentido, les importa hacer una carrera al Yo estilo. Creo que el punto está en las historias que cruzan por detrás, en los contextos, en las formas, y sobre todo en esa cosa de que si, más allá de lo que le guste, también le interesa algo así como música gourmet, bueno... tenemos. Tiene un problema, que a veces los sabores son hasta difíciles, hasta para uno. Pero bueno, pero es eso, es la búsqueda, es el encuentro. Exacto, es la satisfacción, sí, de que el mundo sea menos pequeño. Yo siempre, cuando me mandan cosas, siempre les digo lo mismo. Gracias por hacer de mi mundo un lugar menos pequeño. No sé si más grande, porque como es infinito lo que desconozco, no sé si gané mucho, pero sé que es menos pequeño que lo que era ayer, ¿no? Tiene algo más, tiene, sí, un lugar más donde puedo encontrar cosas. Y nada, para nosotros es el juego y el gusto por hacer eso, por encontrar cosas en la memoria y en la memoria de otros, ¿no? En la nuestra y en la ajena. Y bueno, de eso se trata el juego. Y de eso se trata el juego. Nos vemos en la próxima. Esto es El Margen Sonoro. Gonzalo Hernández, Gastón Rodríguez. Los saludan desde aquí, desde Montevideo. Ha sido la sede, pero recibiendo y conectados con todo el mundo, que es nuestra, por lo menos es nuestra motivación principal, ¿no? Así que nada, buena música para todos y volveremos. Abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.